11 y cuarto, entramos en el tiempo dedicado a hablarles de actualidad local en la sintonía de la mañana y lo vamos a hacer para informarles pues precisamente sobre el calendario de actividades y las iniciativas que se están desarrollando por parte de la Peña Flamenca de Ubrique. Ya saben que se está llevando a cabo una nueva edición del concurso de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Cada fin de semana la Peña es el escenario en el que se dan cita cantaores, bailaores y bueno, pues todo el espectáculo flamenco que concurre, ¿no?, para participar en el concurso y para hacer al mismo tiempo la delicia del público asistente. Y nosotros queremos conocer qué es lo que se ha preparado también para este fin de semana, en concreto para la jornada de mañana viernes. Un encuentro este de actualidad local que solemos mantener siempre los viernes dentro de lo que es esa agenda de fin de semana, pero que ya saben, este viernes, con motivo de ese debate político de cara a las elecciones municipales del 24 de mayo, pues no vamos a tener una programación especial. Va a estar centrado toda la jornada de mañana viernes en esa cita con los candidatos a través del debate, el primer debate de candidatos que vamos a ofrecerles en Radio Ubrique. De modo que adelantamos entrevistas y hoy jueves la hablamos del concurso, de la peña y de la sesión del viernes. Curro Flores, presidente de la Peña Flamenca de Ubrique, muy buenos días. Hola, buenos días. Hay además también otras actividades que se están desarrollando, ¿no?, por parte de la peña. De hecho, creo que para el fin de semana que viene hay un intercambio cultural con otro colectivo, con otra peña, que se va a llevar a cabo, ¿no?, por parte de vuestra entidad. Efectivamente, el día 16 de mayo nos visita la Peña Camarón de la Isla de San Fernando. Y será un acto muy bonito. Es una peña señera. Y lo pasaremos pues en el Maldá lo mejor posible. Pues eso será el 16 de mayo, la próxima semana, pero en principio este fin de semana también tenemos cita con el flamenco a través de la peña y con una nueva sesión del concurso que contará con cante y con baile. ¿Qué es lo que se ha preparado para mañana viernes? Pues mira, nos visita Jesús de Luca de San Fernando al cante, también Antonio Pavón de San Fernando, Manuel Cordero de Las Cabezas y Francisco Borrego de Villa del Río. Y al baile, perdón, Sandra Vara de Cuba y Juan Aguirre de Santiago de Chile. Bueno, pues tenemos entonces cuatro cantaores y dos bailaores que van a formar parte de lo que es una nueva sesión del concurso. Yo, antes de preguntarte por lo que se espera de cara a esa sesión de este viernes, de mañana viernes, sí que queríamos conocer un poco de valoración, ¿no?, de cómo está marchando el concurso. Lo cierto es que queda ya pocas sesiones, imagino. Estamos a comienzo del mes de mayo y bueno, pues no en la recta final del concurso, pero casi casi, ¿no?, pasado el Ecuador. Así que a modo de valoración y a modo un poco de balance, vamos a contar, Curro, cómo está marchando el concurso de la peña. El concurso está marchando muy bien, muy muy bien, en todos los aspectos, y los que trabajamos por la Peña Flamenca de Ubrique estamos muy contentos del desarrollo del concurso semana tras semana. Yo le daría del 1 al 10 un 9. ¿Qué podemos decir del nivel de los participantes, tanto cantaores como bailadores? Sí, un nivel altísimo. Es verdad que viene de todo, pero por regla general un nivel importante, importante. Con, bueno, pues procedencia diversa. De hecho, el ámbito internacional pues está muy presente en el concurso, como todos los últimos años, pero en este en particular, ¿no?, tenemos presencia internacional para el baile esta sesión del viernes. Efectivamente, esta sesión tenemos a Cuba y a Santiago de Chile, que y son dos una bailadora y un bailador excepcional. ¿Qué puedes decirnos sobre la sesión de este viernes? Cuatro cantaores que llegan desde, bueno, pues distintos puntos de la geografía andaluza, y luego el baile que lo ponen participantes del marco internacional. ¿Qué vamos a poder ver? Un espectáculo bastante completo, ¿no? Claro, ahí la Peña Flamenca Duri, que se ven cuadros que fuera Duri, que cuestaban mucho dinero verlo. Sin embargo, aquí está de puerta para adentro de la peña, totalmente gratis, no a los socios, sino a cualquier persona que vaya a nuestra peña y quiera echar un rato de flamenco. Pues una cita importante con el flamenco. Cada fin de semana la Peña Flamenca ofrece auténticos espectáculos de lujo con el concurso de arte flamenco y con la participación de diversos artistas. En esta ocasión contará con cante y con baile, con esos cuatro cantadores y los dos bailadores, mujer y hombre, Juan Aguirre y Sandra Vara, que estarán presentes en el concurso. Y bueno, el fin de semana que viene, nos decías, Curro, el sábado que viene, 16 de mayo, llegará la visita de la Peña Camarón de la Isla de San Fernando a Ubrique. No sé si ya se llevó a cabo la visita de ida, porque siempre normalmente este tipo de encuentros, primero se visitan a la zona, después devuelven la visita y viceversa. ¿Cómo se ha hecho en esta ocasión? No, nosotros tomamos un contacto con el secretario de la Peña y estuvimos Juan Romero, un directivo de la Peña Flamenca, y un servidor en San Fernando, hablando con los directivos de esa peña, y optamos a que primero fuera aquí y nosotros devolver la visita cuando buenamente podamos. O sea que, por tanto, tiene lugar ese primer encuentro con la Peña Camarón de la Isla de San Fernando. Oye, ¿qué nos puedes decir, Curro, de esta peña? Esa peña tiene... La peña que ellos tienen es un verdadero lujo. El edificio es encantador. Yo me quedé alucinado. Es tremendo. Es un 5 estrellas. Es una peña 5 estrellas porque el edificio es maravilloso. Hombre, en San Fernando, la peña que se llama además Camarón de la Isla tiene que tener una autoridad, ¿no? Se puede decir. Claro, claro. Pero es que fabuloso. Luego sus componentes de segunda directiva son una gente muy agradable, muy cercana. Y por aquel escenario de aquella peña pasa lo mejorcito y lo más granado del flamenco actual. ¿Qué se puede decir de la peña en cuanto a, no sé, actividades, eventos que haya organizado esta entidad de cara, bueno, pues al ámbito provincial? ¿Qué nos puedes comentar, Curro? ¿De la peña nuestra? De la de Camarón de la Isla, para conocerla un poquito. A la Peña Camarón de la Isla tiene actuaciones todas las semanas. Son contrataciones que hacen. Luego tiene su concurso. Sí. Luego tiene su academia. Y es una peña que está inmersa en todo lo bueno que se hace en la provincia de Cádiz y en la región andaluza. Siempre está inmersa en una peña muy señera. Pues una peña importante que va a venir aquí, ¿no? A Ubrique, el próximo sábado, 16 de mayo, en ese contacto, encuentro que van a mantener con la Peña Flamenca de Ubrique. ¿Cómo lo vais a agasajar? ¿Qué es lo que habéis preparado para ellos? Pues bueno, se le pondrá unos aperitivos y una bebida y se le acogerá lo mejor posible. Le daremos el calor humano que los ubriqueños sabemos dar y seguro que se van contentos. segurísimo. Seguro que es así. La Peña Flamenca, Camarón de la Isla de San Fernando, que visitará nuestra localidad para encontrarse con la Peña Flamenca de Ubrique en ese encuentro, intercambio cultural de peñas, el sábado 16 de mayo. Y por lo demás, pues no se olviden de que este viernes tienen una nueva cita con el espectáculo flamenco y con lo que nos ofrece la Peña a través del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Alcante Jesús de Luca, Antonio Pavón, Manuel Cordero, Francisco Borrego al baile, Sandra Vara y Juan Aguirre son los artistas, 4 cantaores y 2 bailadores que van a participar en el concurso este viernes. Curro, para finalizar, ¿qué te parece si invitamos a los oyentes de Radio Ubrique, a la ciudadanía en general, bueno, pues a que recuerden que las puertas de la Peña Flamenca están abiertas para todos aquellos conocedores de este arte y para todos aquellos, bueno, pues que quieran disfrutarlo por primera vez, ¿no? Que se acerquen a la Peña Flamenca a disfrutar de los espectáculos que nos muestra. Sí, claro, es verdad que hay que recordar que la Peña Flamenca de Ubrique está abierta a toda la persona que tenga inquietud de flamenca o solamente curiosidad, que allí tienen un ambigur donde pueden tomarse unas tapitas y una bebida tranquilamente y pueda disfrutar de lo que haya esa noche. Totalmente gratuito y acogido por todos los miembros de la peña con el corazón en la mano. Por lo tanto, señoras, señores, ubriqueñas, ubriqueños y personas foráneas, la Peña Flamenca de Ubrique está abierta de puerta de par en par a todo aquel que lo vea conveniente. Pues ahí queda también esa invitación que se hace extensible a todo el mundo a través del presidente de la Peña Flamenca de Ubrique, Curro Flores, que nos ha atendido hoy en la mañana para informarnos de todas estas cuestiones. Curro, muchas gracias por habernos atendido en el día de hoy. Gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Bar El Olivar, en prolongación Marroquineros, te ofrece las mejores propuestas gastronómicas. Tapar, tapar, tapar, tapar, tapar, tapar, tapar, tapar, tapar, tapar, tapar, tapar, tapar, tapar, raciones, platos combinados, el mejor pescadito frito y especialidades como bacalao al pilpil y nuestros exclusivos revueltos variados. Además, ahora en Bar El Olivar, durante toda la semana, te regalamos una botella de vino por cada 4 comensales y una copa si sois menos de 4. Y ahora de martes a viernes hasta la noche, tercio de Cruzcampo 0,90 euros y botella de un quinto 0,70. Bar El Olivar, desayunos, tapas variadas y comidas para grupos. Estamos en prolongación Marroquineros.